En el cielo se alquilan barcones para un casamiento que se va a hacer. Que se va a hacer, que se va a hacer. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José. Señor San José, Señor San José. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Los pajarillos que hay en la rama.